buen día. Acá estamos nuevamente. Llegó el sábado. Esto es Music Cars por Radio City. 104.1. Y hoy, feliz aniversario, Ciudad de Neuquén. 116 años se conmemoran hoy. De ese 12 de septiembre de 1904 que se decidió trasladar desde Chosmalal a Neuquén, la capital de la provincia. Quiero agradecer porque esta ciudad me adoptó hace 15 años, ya 15 años, por favor, que vivo acá en Neuquén. Agradecido a esta hermosa provincia que tenemos, que vine exiliado, no, para nada. Hoy vamos a tener un programón de entrada, no pierdan más tiempo, ya todos se anotan con nombre y las últimas tres del DNI, me mandan WhatsApp, porque hoy vamos a sortear un viaje en una limusina. Sí, sí, así es, te vas a poder sentir una estrella como Michael, como Madonna, o por qué no con tu pareja como Julia Roberts y Richard Gere. Sí, hoy vamos a hablar de la misma limusina, la Lincoln, que se usó en Mujer Bonita. Manden WhatsApp al 299-428-4328 con las últimas tres del DNI y su nombre. Al finalizar el programa, pueden ganar este hermoso paseo por la ciudad arriba de esta limusín que tenemos acá en Neuquén. Gracias a Fer, a Fernando Pal, del Servicio de Alquiler de Autos Antiguos. Así es. Que además, hoy vamos a tener una entrevista con él. ¿Sí? Si estuvieron siguiendo las redes Facebook e Instagram, estamos como Music Car City y ahí subimos imágenes, videos de este auto. Es la misma limo que se usó en la película. Así que mandá WhatsApp rapidito, no te duermas, no digas que no te avisé, al 299-428-4328, nombre, las últimas tres del DNI, y vamos a ir ahora con un temazo de esta película. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Don't walk away, hey. Okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Buen día Neuquén, buen día país, abrazo grande para todos, buena jornada, llegó el sábado, llegaron las 11 de la mañana, llegó el programa que estábamos esperando, abrazo Gaby, que sea rock, que suenen los motores y bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy, abrazo. Hermosa la limusina de Fernando, ahí estuve viendo unas fotos del mono la otra vez, del mono Juan Pablo Iosia, y la verdad, salvo por el mono, terrible. Fletcher, querido, buen día, buen día. Sí, sí, el monito la sacó en el local a la foto. Estuvo de visita ahí. Está... Era una golosina para el mono, eso. Y pasaba el tema Pretty Woman. Sí, que vamos a hablar hoy de esta película. Mujer Bonita, esta comedia romántica estadounidense. Protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, sí. Fue dirigida por Gerry Marshall, estrenada en el año 90, en marzo de los 90, en Estados Unidos, con un enorme éxito. El argumento: Edward Lewis, quien es Richard Gere, interpretado obviamente, es un hombre rico de negocios que viaja regularmente a Los Ángeles, donde se aloja en una suite de un lujoso hotel. Tras una discusión con su novia, se terminan separando y queda solo. Pero sus socios le plantean la necesidad de ir acompañado a reuniones de negocios. Es ahí donde lleva al hotel a una prostituta, Vivian Ward, que es interpretada por Julia Roberts. Ella tiene comportamientos vulgares, digamos, fuera de protocolo para donde él se mueve. Pero Edward se siente atraído por ella y le ofrece quedarse toda una semana a cambio de unos $3,000. Vamos a sacar la cuenta, a ver, vamos, subimos la tanda, la cortina. Ahí ya sacamos la cuenta, mental, por eso tardamos. Son 300 lucas a 100. 100. A 140, que es lo que está por afuera, el que se consigue. 420. ¿Qué harían ustedes? Acá me dice el operador, ni lo dudo. Bueno, ella también accedió a este tipo de transacción, digamos. A lo largo de la semana los dos se van conociendo, intimando, y es donde se hacen presentes los sentimientos. Entonces Edward comienza a pagar la ropa de marca para que Vivian pueda vestirse acorde a la posición socioeconómica que él tiene, ¿sí? Y pueda acompañarlo a estos actos sociales de negocios. Finalmente se enamoran y forman una pareja estable, donde se rescata la influencia de ella, tiene sobre el cambio de actitud de él que tenía hacia los negocios, y que este renunciara a su forma política y destructiva de vaciamiento de empresas que tenía. Ahora vamos a escuchar un tema, un lento de esta película. No voy a decir el nombre, ya lo han sacado mucho. Lo dejo correr. Sin edad. 104.1. 104.1. En Neuquén, Radio City. Thank you. winter. She's a child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Acá estamos, qué hermoso sábado tenemos, totalmente despejado, va a estar así todo el día, hoy y mañana. Un poquito de viento parece que va a haber a la tarde, no vi cuánto, pero un poquito va a haber, pero va a estar despejado. Está unos 11 grados, está haciendo, vamos a tener unos 20, mañana va a estar igual, y en la semana que estuve chusmeando, 24 a 26, cuidado. Vamos a hablar un poco de lo que fue la selección de los protagonistas de esta película, que fue muy largo y tuvo muchos cambios, ¿sí? El director Gary Marshall tenía considerado el papel principal, lo iba a hacer Christopher Reeve, el actor que encarnó a Superman, ¿sí? Pero no pudo ser. Al no contar con él, Al Pacino fue la segunda decisión. Inclusive llegó a hacer audiciones leyendo el guión con la misma Julia Roberts, pero finalmente renunció. Otros actores también estuvieron en la lista. Daniel Lewis, Denzel Washington eran otros candidatos, pero que fueron propuestos por el director. Hasta Stallone también fue considerado por el estudio, pero finalmente su director no lo quería y terminó siendo Richard Gere el que fue protagonista de esta película. La protagonista mujer, Julia, no fue la primera opción. Primero estuvo seleccionada Molly Ringwald, que era considerada número uno para Marshall, su director, pero ella no aceptó. La segunda opción fue Rebecca Schaefer, pero esta chica fue asesinada por un fanático, así que era imposible. Entonces, el papel recayó en Julia Roberts. De rebote, digamos, fue quien tuvo el protagonismo. Muchas otras actrices se tuvieron en cuenta para este papel principal, pero la mayoría lo consideró humillante porque no querían hacer, claro, era algo que tenían que hacer de prostituta, entonces lo consideraban humillante. Entonces directamente no querían tomar el papel. Dentro de las que podemos nombrar están Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Judy Foster, Brigitte Fonda. Estas son algunas de las que estuvieron. También se nombraron Jennifer Connelly, Winona Ryder, Drew Barrymore, que fueron rechazadas porque eran demasiado jóvenes para el papel. Esta película fue directamente al número uno de la taquilla estadounidense. Recaudó solo en Estados Unidos, 178 millones de dólares. Y si se toma en cuenta la recaudación internacional, la suma da 463 millones de dólares con un presupuesto de solo 14. Ya nos están llegando WhatsApp. Acá Romix desde Puerto Madryn. Gaby, buen día. Acá me escribe. Dice, tengo que decirte que ese temón no fue escrito para la película. Ya existía. Así es. Y ya se había editado. Solo se le cambiaron dos versos porque la canción había sido editada para Navidad del 89. Bueno, eso sí no lo sabía. Había alusiones al invierno y la Navidad. Esas estrofas se cambiaron. Y tema nuevo. Un abrazo. 87. Sí, Romix es fanática de la banda, la conocemos acá en la radio, así que tiene toda la data. Fletcher, que nos había escrito, también se anota para el sorteo de la Limu, así que no dejen pasar el tiempo, manden los tres del DNI. Vamos a ir preparando un temazo que viene ahora y a la vuelta vamos a arrancar con la entrevista que tuvimos con Fernando. Nos va a hablar de la limusín, de los autos que él tiene, que siempre han sido usados justamente en acontecimientos, y hoy que es el aniversario de Neuquén siempre están en los desfiles, así que vamos a ir con un tema. Vamos a hablar del auto, de esta limo, de la marca Lincoln. Sí, es una marca de automóviles de lujo perteneciente al grupo Ford. Su principal competidor americano es la casa automotriz Cadillac del grupo, justamente opositor, General Motors. El Lincoln Town Car es una línea de modelo de sedán de lujo, derivando su nombre de un estilo de carrocería de limusín. Comercializado casi exclusivamente como un sedán de cuatro puertas, fue el automóvil más largo producido por Ford en todo el mundo, convirtiéndose en el automóvil de producción en masa más largo vendido en América del Norte de 1997 a 2011. Sus medidas del auto voy a hablar, porque se fabricaba auto y limusín. Del auto son casi 2 metros de ancho, sí, casi 2 metros de ancho y 5 metros con 60 centímetros de largo. Algo así como si ponemos unos 3 forcada a la par, más o menos, como para que se den una idea. El lugar de ensamble era en Michigan, Estados Unidos. La limula de Fernando, la que se usó en la película, esa tiene unos 7 metros 30, serían unos 5 forcadas más o menos. Así que es terrible lo larga que es interminable, no termina más de pasar. Siempre han usado un motor V8 con 2 cilindradas, uno 4.6 y un 5.0 de tracción trasera, lógicamente. La primera vez que se usó el nombre Town Car fue en el año 59 y se usó para identificar el nivel de equipamiento más completo que se usaba en ese año. Luego se convirtió en una parte permanente de gama en el año 69, identificando también el nivel más completo de equipamiento, en su interior. Ya en el año 1981, el Town Car se convirtió en un modelo propio dentro de la gama Lincoln, ¿sí? Y este se comercializó desde el año 1981 hasta el 2011. A pesar de la disminución de ventas, sigue siendo uno de los coches de lujo más vendidos de América. Y también es uno de los coches más usados para el servicio este de limusina y con chofer a nivel mundial. Voy a saludar a todos los que ya están presentes desde temprano. Antes de arrancar casi me despiertan algunos. Está Laura desde acá, desde Alta Barda. Nos está escuchando Nico que está presente, me envía la fotito acá desde el auto. Está maravillado con la limo, me dijo que estuvo paseando arriba, que la conoce. Héctor está presente desde Centenario, nos escucha. Omarcito, te mando un abrazo, nos escucha nuevamente Omar, acá con toda la gente del taller, está acá presente en Neuquén. ¿Sí? También nos está escuchando Fernando, está en línea. Y Alberto, mecánico acá, está cerquita de la radio, también nos escucha. Nos manda saludos Juani, que está presente desde Centenario, no, Cipolletti, perdón. Buen día, Gaby. Firme como siempre, Radio City, papá. Dice Juani con el 256. Ah, querés pasear, ¿eh? Abrazo grande. Hoy, dice, mucho no puedo aportar de las limos, dice, pero aguante la Lincoln que es de Ford. Y vamos a dar paso a la nota que tenemos con Fernando. Ahí la ponemos. Hoy estamos con Fernando Pal. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Él posee una flota de alquiler de autos antiguos, entre ellos la limusine Lincoln. Sí, la misma que fue usada en Mujer Bonita, en un video de Guns N' Roses, y también el rey y la reina del pop, Madonna y Michael, la usaron en sus videos. Así que vamos a escuchar a Fer, como lo conocemos, que nos va a hablar de su auto, del mismísimo que tenían estas estrellas. Hola, buenas tardes Javi y buenas tardes audiencia. Realmente es un placer estar acá en tu programa. Siempre, por supuesto, nosotros nos deleitamos del otro lado de los parlantes, como quien dice, ¿no es cierto? Escuchándote y, bueno, vos que siempre nos das información precisa de todos los detalles que a nosotros realmente nos apasiona, ¿no? Los fierros y, por supuesto, la música. No, gracias a vos, Fer, por tu tiempo, por disposición. Y bueno, el tema de hoy justo trata algo, un vehículo que tenemos acá es increíble, porque lo tenemos acá en Neuquén. Es algo increíble este auto que viene de Estados Unidos, pero bueno, vos sabés más que yo de este tema, ya que tenés uno guardadito en tu casa. Sí, sí, realmente, bueno, tuve la oportunidad de adquirirlo y bueno, gracias a Dios se mantiene justamente en el garage, en estado impecable, una limusina. Estamos hablando de la línea Lincoln, precisamente, año 1988, que está en perfectas condiciones y que, por otra parte, bueno, fue justamente fabricada íntegra en la planta de Michigan, en Estados Unidos, y bueno, mantiene las características originales de la época y, bueno, que bien sabemos, las líneas en este caso no son estándar, sino que son líneas en particular, ya digamos, de otra, se puede decir, de otra calidad y con otros avances, ¿no es cierto? Que, por supuesto, estos vehículos, con la incorporación de todos los accesorios, ya sea, digamos, dentro de lo que son los detalles eléctricos, todo lo que respecta a avance y tecnología en un vehículo, realmente en esta ya están incorporados. Sí, totalmente. Las prestaciones que traes, o sea, es por arriba de lo que son los vehículos tope de gama. Calculemos que fueron diseñados para llevar gente de multimillonarios, estrellas. Acá es muy raro verlas. Por eso recalcaba lo que justamente al tener la oportunidad de tener una en Neuquén, y creo que es la única limusín que tenemos acá en la ciudad, pero justamente tener también la que precisamente se usó en Mujer Bonita es algo impresionante. Así que, bueno, si querés comentarnos cómo es que llegó a tus manos, un poco de la historia de ella, si bien ya adelantaste algo que procede de Estados Unidos, de Michigan, comentanos un poquito. Buenísimo. Sí, sí. Mira, esta limusina en realidad ya hace unos años que está acá en Neuquén Capital. Últimamente, bueno, ya estaba guardada en un garage y no se le estaba dando un uso. Tuve la suerte de tener el contacto con el titular, con el dueño, y bueno, hicimos ahí un pequeño cambalache, como quien dice, y bueno, ya ahí pasó ya a ser de mi propiedad. Por supuesto está en óptimas condiciones, realmente está muy cuidado el vehículo, que eso justamente es lo que más me tranquilizó, justamente como para avanzar con el negocio. Y bueno, como vos bien lo dijiste, yo también tengo otros vehículos, entonces la idea era incorporar algo distinto y algo que estuviera, como quien dice, al nivel de lo que hoy en día es Neuquén, que es justamente una ciudad con muchos avances, bueno, con gente realmente que también busca, por así decir, algo distinto, algo que salga ya de lo clásico o de lo común, y por eso la idea es justamente incorporar algo distinto. Este vehículo, por supuesto, bueno, desde ya que en Hollywood se usó muchísimo, y por supuesto en esos tiempos principalmente las estrellas más famosas dentro de lo que es el cine, música y televisión realmente la adoptaron, porque estamos hablando de algo que es totalmente distinto y bueno, estamos hablando justamente de un nivel top, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el espectáculo mundial, ¿no? Bien, bien, muy bien. qué temazo que tenemos de cortina. Se despertó el operador. Ya estamos activos. Sí, pasaba la primer parte de la nota que teníamos con Fernando, sí, que nos habla acá de su limu, la que anda paseando acá por esta ciudad de Neuquén. Quiero saludar a Gustavo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, y a todos los chicos del grupo. Buen día. Acá nos estamos despertando, dice. Qué suerte, ¿eh? Diego presente también. Dieguito desde Buenos Aires nos envía la foto de... Nos está escuchando online, obviamente. Sí, totalmente. Vamos a escuchar un par de audios y vayan... Vayan preparando los oídos porque se va a venir un temazo de Guns N' Roses. Así que vamos a escuchar los audios. Gaby querido, ¿cómo andás, genio? Acá estoy ya sintonizando desde tempranito. Musicarse, impresionante. Arrancó con todo, ¿eh? Increíble. Abrazo grande para vos, ahí para el operador y para Fernando, que lo escuché ahí que estaba hablando de las fotitos que vio conmigo ahí en la limusina, ¿eh? Abrazo gigante, y ya vamos a dar una vuelta ahí con el operador, vos y Fletterman ahí en la limusina. Nada, la limusina es una belleza, la limusina de esa Lincoln es realmente de sueño. Así que nada, felicitaciones a Fernando y ojalá que podamos en algún momento dar una vuelta por la City Neuquina para disfrutarla y disfrutar de la ciudad. Gaby, amigo, excelente programa, siempre te escucho todos los sábados. Saludos para la banda, cosa de los momentos lindos que pasamos, y de acá de Loma de Zamora, un abrazo grande y todos los éxitos. Gus, querido, amigo casi de la infancia, de la adolescencia. Si tendremos noche con Gustavito, de los chicos, la banda era la banda de la esquina, allá hace vamos a decir, no tantos años, unos 20 nomás, ¿sí? Un poquito más hace. Te mando un abrazo grande, Gus. Gracias por estar todos los sábados, estar presente. Hoy se animó y nos mandó un audio. Y el monito es uno del mono, Juan Pablo Iosia. Después corregime si no dije bien el apellido. Pero es uno de los culpables que yo esté acá, el atrevido que está frente al micrófono. Es uno, ¿sí? Es uno de los culpables que me dijo, métele. Y él conoce la limusín porque él estuvo ahí, hizo una sesión de fotos, sí, sí. Y como él dijo, podemos salir los cuatro a pasear porque, te digo que entramos, tenemos distanciamiento, adentro es como un living la limo, sí, así es. Lo que le prometí, ahora vamos a ir con un temazo, es un poco largo, pero yo sé que hay mucha gente que le va a gustar. Vamos con Guns N' Roses, Strange. When you're talking to yourself,

Buen día, Gabriel, operador, ¿cómo andan? Yo recuerdo un video de Foo Fighters, que la canción se llama White Limo, que tenía la particularidad de que, bueno, el que iba conduciendo era Lemmy, el cantante fallecido ya de Motorhead. Y bueno, que iba manejando y atropellando a todos los de la banda, y siempre, bueno, con su vaso característico de whisky en la mano. Así que, bueno, interesante que Lemmy te lleve a pasear por la ciudad con la limo. Así que, bueno, que tengan un buen sábado, un fin de semana. Saludos, Javier. Hola Gaby, buen día para todos. Acá estamos con Juani, yo soy la señora de Juani. Estamos todos los sábados escuchándote. La verdad es que es maravilloso el programa. Estoy aprendiendo bastante de autos. Así que bueno, no seré Julia Robert en absoluto, pero la vueltita en limusín no me la quiero perder. Así que voy a participar con el número 320. Un saludo para todos. Y nos mandaban audio Javi, sí, así es Javi, sí, lo vi el video, lo conozco. Y vos sabés que el video es todo arriba de la limo, se trata de eso, va justamente él pisando a todos y los va subiendo y redacta todo el video, pasa eso. Bueno, esa limo es una Cadillac, es igual, porque son iguales, si bien ellos están encontrados, digamos, como marca, digamos, están enfrentados, pero es igual a la Lincoln. Y Cintia, hola Cintia, gracias por escuchar. Desde Cipolletti nos está escuchando. Dice que está aprendiendo de auto. Bueno, esperemos, para algo va a servir entonces el programa. Y teniendo a Juan y al lado, con más razón todavía. Ya te anoté para el sorteo, Cintia, ¿eh? Y ahora voy a hablar un poco del tema este que escuchamos. Es un temón que escuchamos recién. Hay una parte donde aparece la limusín blanca, sí, con la gente de la clínica. Si entran a recordar, por la mitad más o menos, cuando pasaron por, creo que dura unos 7 u 8 minutos, bueno, por la mitad aparece la limo blanca con toda la gente de la clínica, con los policías, todo vestido de blanco también, sí. Y bueno, ahí es donde se logra ver el logo de la marca con un delfín arriba de acero. Y capaz que recuerden esa parte porque justo le agarra una toma de cerca, que he llevado Axel arriba de ella, ¿sí? Esta es una canción del álbum Usa tu ilusión, de parte 2, donde digamos que se intentó formar una trilogía junto con No llores y Lluvia de noviembre, de este tema, ¿sí? Era una secuencia como de cine. Pero ¿qué pasó en el transcurso de estos temas? Bueno, Axel se pelea con su novia, que había sido parte de los dos videos anteriores. Entonces, bueno, tiene una complicación, porque ella ya no está, si recuerdan el video, ella no está en este último que pasamos recién. Bueno, tuvieron la complicación Axel y el director de qué hacían. Bueno, igualmente, que acá tengo anotado, Stephanie Seymour era la novia, ¿sí? Que participó, sí, que entraban en Lluvia de noviembre, exactamente. Bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, salió impecable, porque si lo escuchamos, este tema es uno de los más largos de la banda, es de los más costosos, y bueno, si no vamos a olvidarnos, los solos de guitarra y de piano que pasaron recién son espectaculares. Y después, bueno, el tema se basa en que Axel es arrestado por un grupo de policías, es llevado a una clínica de salud mental, se ven sus desórdenes mentales ahí, luego de hablar con los terapeutas por este tema, es como que no sé si tiene una recuperación, pero bueno, es liberado, ¿sí? Donde él después se dirige a un barco, llega, y digamos que es ahí donde llega el video a un clímax especial, porque es donde él se tira al agua y termina nadando con los delfines y demuestra como su paz mental. Ahora le vamos a dar paso a la segunda parte de la nota que tenemos con Fernando, pero quédense porque después van a venir los reyes del pop, ellos también están con limusina. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del auto, del Lincoln, el Town Car, ¿así es como se pronuncia? ¿Estamos pronunciando bien? Town Car, sí. Town Car, sí. Es un algo así, sí, ya es el quinto programa, pero ya saben que mi inglés no es bueno, ya se dieron cuenta. Es, bueno, acá lo que tengo como machete es un automóvil de lujo, sí, que es de la firma de Ford, bien, es derivado de Ford, sí. Y también lo que se dice que se empezó a usar para diferenciarlo por el equipamiento, principalmente en el año 59, y era la Lincoln Continental Mark IV, así como se la nombraba. Correcto. Sí, que luego, a partir del 69, fue como una gama de modelo, ¿sí? Que era por un nivel de equipamiento superior a las demás. Y ya en el 81 directamente fue como gama, fue relanzada como una gama de modelo superior, por lo que pasaba en esos años. Siempre fue característica de Ford y que usaba un motor V8. Si vos te ¿qué cilindrada es? ¿La 5.0 la que tenés vos? 5.0. La sí. 5.0, porque viene dos cilindradas, me acuerdo que venía. Y bueno, obviamente los diseños tienen tracción trasera, las medidas son enormes en interior, exterior. Y ha llegado a ser el automóvil más grande producido en Estados Unidos y Canadá, dice. Y desde el 2003 se le puede añadir una protección de balística, mirá, esto también, por $100,000, nada más que por lo menos $100,000. una monedita. ¿Sí? Y también, bueno, aparte de la calidad que tiene, ¿no? Una frenada estable. Es uno de los autos más seguros y disponibles en el mercado estadounidense. Bueno, acá me nombra las marcas que no vamos a dar porque entramos a por ahí algunos que ya tienen con marcas alemanas que no vamos a entrar en esa pelea, no quiero meterme, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo el auto más espacioso tanto interior como en el exterior por sus dimensiones. ¿Sí? Y recién estábamos hablando el nivel de equipamiento de esto. Tengo el honor de haber subido a la limusín que tiene Fer y también de haber manejado. Es algo de otro mundo. Atrás es algo, si bien ahora, bueno, hay que guardar el distanciamiento, pero ¿cuántas personas pueden caber en la parte de atrás de la limo? Mira, en capacidad, la parte trasera, calculemos cómodas. Muy cómodas, 6 personas, ¿sí? Más con el chofer incluido, 3 adelante, ¿sí? Realmente es muy amplia, es muy cómoda, más que asientos parecen sillones. Sí, sí, sí, es así. Es enorme, enorme. Y aparte, bueno, por supuesto, todo lo que es justamente el confort, ya sea también agregados por los detalles de interior, luces, bueno, ya en ese tiempo estamos hablando también de climatización, accesorios, para darte una idea, cada uno de sus ceniceros tiene un encendedor, obviamente eléctrico, ya de su, digamos, de su línea propia original. Después, bueno, un lujo, todos los apoyabrazos, las manijas y también lo que respecta a comandos, que los comandos los puede dirigir tanto el chofer desde adelante, ¿sí? Como también las personas que van, justamente los que van de agasajados. Exactamente. Sí, sí, sí. Detalles que tiene, me acuerdo, de el panel que separa la cabina del conductor, sí, que viene, o sea, y queda totalmente privada, porque sí, separa totalmente la cabina. Es el un detalle, doble panel, justamente, uno es un vidrio, un cristal transparente, y después el otro que es totalmente ciego, ¿no es cierto? Por supuesto, todo alfombrado y con los detalles increíbles de la línea, que son un lujo total, ¿no? De hecho, bueno, es una línea ejecutiva, justamente. Sí. A primer nivel. Sí, sí. El detalle del climatizador que tiene en la parte trasera también, hasta un equipo de música independiente que se puede manejar ahí, el intercomunicador. Exacto. Que tiene también. Correcto. Sí. No, todos detalles que es una estrella, así que bueno, hoy vamos a estar sorteando un viaje, un paseo en esta limusina. Sí, sí, sí, por como supuesto. Dijimos en las redes, así que es para que se sientan Madonna, Michael, o por qué no una pareja y sí, tal cual. Renombrando la película esta que tanto nos... del año 90, ¿no? De Mujer Bonita, que tanto nos gustó. Claro, Pretty Woman realmente nos rompió la cabeza a todos, hombres y mujeres. Así que sí, sin dudas que tenemos excelentes recuerdos de ese modelo, de esas líneas. Y bueno, siempre, por supuesto, Hollywood haciéndonos brillar los ojitos con los detalles. Sí, totalmente, es así. Bueno, vamos a ir y cuando volvemos, no sé si quizás tenés alguna anécdota para contarnos de algún paseo que hayas hecho. Si bien contaste recién una de todas estas que la familia que se luqueó sí, a ser gángster, ¿sí? Exacto. Y yo hace poco vi alguna foto, pero bueno, ahora cuando vuelva seguro vos nos vas a contar. Bien, bien. One, two, three, four. Acá estamos, pasaba la segunda parte de la nota de Fernando Pal. Si sí, pueden buscarlo en las redes, está como Fernando Pal Autos Antiguos, ¿sí? En Instagram y en Facebook lo encuentran de esa forma y pueden ver toda la flota, que luego nos va a comentar, como ya dije antes, porque siempre están los desfiles de aniversario, ¿no? Marce desde Miami nos está escuchando, claro, porque nos puedes escuchar por el www.radiocitynqn.com. Tarde pero seguro. Lincoln, una de mis marcas favoritas, pero muy caro para mi bolsillo, nos dice. Otro que nos saluda es Harry, y desde acá, desde Neuquén, muy bueno el programa, Gaby. Saludos y un gran abrazo. Diego, desde Buenos Aires, nos envió una fotito. Bueno, acá es pura tecnología. La compu, atrás tiene la Play, el tele gigante, abajo el mate. Ah, y acá el mate, claro. Este mate, sí, ¿esto qué es? Alemán, ¿eh? No es argentino este matecito. Saludos, Dieguito. Ahora vamos a ir con la reina del pop, que en este tema justamente también utilizaba una limusina. I wanna dance with my baby. Thank you. estás en Neuquén o en Chipoleti, pedí en cerveceriaogüe.com.ar y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Cervecería Ogüe, desde 2004. Tu pedido online en cerveceriaogüe.com.ar. Hoy pinta Ogüe. Consulta por nuestro menú. cerveceriaogüe.com.ar. Agua Mori. Disfruta de un exquisito sushi, fresco y de calidad premium. Agua Mori, una propuesta diferente en Neuquén. Simplemente superior. Agua Mori, Alberdi 665, Neuquén. Delivery 299-401-8597. Todo fitness, accesorios deportivos, todo fitness. Para ella y para él, todo fitness. Indumentaria y suplementos, pilates, fútbol, rollers, natación, boxeo, tenis, básquet, hockey, musculación. Visita nuestro showroom en Salta 89. Hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas BPN. 12 y 14 cuotas sin interés con Crediguía. Y de jueves a sábados, 3, 6, 12 y 18 cuotas con todas las tarjetas. Encontrá lo que buscas en Todo Fitness. Todo Fitness. Aprovecha hoy. Super Promo DirecTV. Instalación sin cargo para dos televisores. Suma pantallas gratis con DirecTV Go. Te bonificamos el 40% del abono por un año. Más de 300 canales con el contenido más completo. 299-511-3963. Facebook DirecTV Patagonia. Coronavirus. Cambiar hábitos también ayuda a prevenirlo. Evita saludar con un beso a las personas. Utiliza métodos de pago electrónico y evita comprar con billetes. No compartas el mate. Evita la concentración de personas en espacios comerciales. La responsabilidad es compartida. Si notas síntomas o tenés dudas, comunícate al 0800-333-1002. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Feliz cumple Neuquén desde el patio. Feliz cumple desde el living, el jardín, la habitación o incluso desde el balcón. Feliz cumple desde casa, porque tenemos muchos motivos para quedarnos, pero tenemos más para festejar. Feliz cumple Neuquén, 116 años, una ciudad luchando de pie. Municipalidad de Neuquén, Neuquén, capital. Cuando más lo necesitas, más megas tenés. Internet ilimitado 10 megas. Disfruta tus videos, series y contenido favorito con un 30% de descuento por 6 meses. ¿Por qué vas a pagar de más? Envía ahora WhatsApp y consulta disponibilidad en tu barrio. 299-595-3009. Coronavirus. Cambiar hábitos también ayuda a prevenirlo. Evita saludar con un beso a las personas. Utiliza métodos de pago electrónicos y evita comprar con billetes. No compartas el mate. Evita la concentración de personas en espacios comerciales. La responsabilidad es compartida. Si notas síntomas o tenés dudas, comunícate al 0800-333-1002. Neuquén, la mejor provincia. Gobierno de la provincia del Neuquén. Instagram. Radio City Neuquén. cortina estamos escuchando a Van Halen, sí, otra versión de Pretty Woman. La podemos dejar, me dice el operador, la podemos dejar correr. Y tenemos que hablar un poquito, tenemos que hablar. Escuchábamos anteriormente a Madonna con Music, este video que se llevó numerosos premios y fue número uno en distintos puestos musicales. Sí, la reina del pop presentó dos versiones de este tema, pero en ambas había una limusina Lincoln Town Car del año 88 con luces de neón, me acuerdo, que iluminaban el asfalto y también tenía las mismas luces de neón en su interior. Fernando me dice, en la actualidad los paseos, dice, claro, se trata de pasear disfrutando una noche de mucho glamour. La gente elige también los días de semana y en muchos casos yendo en la limusina de sorpresa a buscar a alguien. Claro, porque obviamente ahora están suspendidos todos los eventos, que es algo que vamos a ver ahora luego en la nota, que le vamos a dar paso en breve, ¿sí? Le quiero mandar saludos a Carlos, que nos está escuchando. Te mando saludos, Gabriel, te escucho desde Italia, me dice. Saludos, Carlito. Y acá Marcelo desde Miami me dice, alquilar una limusina acaba desde 75 a $150 la hora, dice, por estos pagos, allá en Estados Unidos. Tenemos un audio, sí, de Fletterman, a ver si lo podemos escuchar. Amigo, tremenda la música de hoy, tremendo el programa, la verdad, gran aporte de Fernando. Como te darás cuenta, hay muchos seguidores del programa, de los fierros, de la música, así que cada vez mejor el programa y se va para arriba, como digo yo, como pedo de buzo. Así que ojalá, amigo, que sigamos todos los sábados y capaz que lo podamos extender un poquitito más el programa. Fletter ya es la segunda vez que me pidió extenderlo, ¿eh? Me pidió extenderlo. O para adelante, más temprano se va a complicar, así que lo estamos viendo, falta inversores. Voy a saludar a Héctor, que también nos está escuchando desde Centenario, nos escucha. Te mando un abrazo, Héctor, gracias por estar presente. En breve vamos a ir con otra parte más de la nota que tenemos hecha a Fernando Pal. La vamos preparando. Acá me dice el operador, cuando estemos listos, la largamos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del auto, del Lincoln. El Town Car, ¿así es como se pronuncia? ¿Estamos pronunciando bien? Town Car, sí. Town Car, sí. Es algo así, ya es el quinto programa, pero ya saben que mi inglés no es bueno, ya se dieron cuenta. Es, bueno, acá lo que tengo como machete es un automóvil de lujo, ¿sí? Que es de la firma de Ford, bien, es derivado de Ford, ¿sí? Y también lo que se dice que se empezó a usar para diferenciarlo por el equipamiento, principalmente en el año 59. Bueno, estábamos nuevamente con Fernando. Fer, si querés dar tus redes, tu teléfono, por si alguien se quiere contactar, te quiere ver, para hacer algún tipo de esta salida, o para consultar, cualquier tipo de consulta, duda, por los autos también. Vos, yo sé que vos estás disponible, sos reabierto y te gusta dialogar. Sí, genial, por supuesto. Y obviamente siempre te voy a agradecer también este contacto y esta oportunidad que me diste de estar en la radio, acá en Radio City, que la escuchamos todos los días, por supuesto. Mira, sería mi Instagram o Facebook, ¿sí? Es Fernando Pal, mi apellido es P-A-L, y mi numerito de teléfono, el celular exactamente, es 299-5800-267. Dale, buenísimo. Así que cualquier persona, lo buscan en las redes, ahí pueden ver los autos que tiene, que ahora en breve también vamos a hablar de eso. Pero antes, yo sé que quizás nos querés comentar alguna anécdota que tengas ¿Alguna otra que tengas y que recuerdes, sí? Sí, sí, viste que por ahí uno quiere hablar y contar un montón de cosas y al paso deja varias otras, ¿no? Pero bueno, eso sucede siempre. Me estaba acordando justamente en un momento también para un casamiento exactamente, lo cual por ahí no es lo más normal, ¿no es cierto? Que la gente se explaye así o quiera hacer algo tan distinto, ¿no? Siempre hay un poquito una estructura, un protocolo a seguir, claro, en un casamiento. Sí, algo más. Sí, digamos un protocolo, algo más. Sí, sí, sí, algo. Seguir una línea. Más clásico, sí, exacto. Y bueno, en este caso, que aparte fue hasta para la novia, fue justamente una sorpresa. Que el novio. Ah, ¿para la novia también? Para la novia también. Yo pensé que estaba hablado. No, no, no. Mira, no. Yo la sé de antemano, la vi, por eso. El novio, en ese momento ya, cuando después de la iglesia, bueno, agarra, saca sus accesorios que me había pedido guardarlos en el baúl del auto antes de subir, y aparece con todo lo que es el, digamos, como una máscara, casco, como llamarle, que es justamente lo simbólico de Darth Vader, ¿no es cierto? En la película justamente de la guerra de las galaxias. Y también su espada y todo encendida. La verdad, fue alucinante, pues fue algo realmente distinto. Claro, la cara de la gente, la novia, porque si no sabía, o sea. Sí, sí, sí, todos. Lo que sí sabían que el Vago era fanático de esa serie. Por eso justamente en la ocasión se vistió así. Arriba del traje y todo, se puso su máscara, espada encendida, y así fue caminando, justamente para después hacer la ceremonia de civil. Lo cual lo esperaba la jueza y todo, ¿no? Pero bueno, así fue. Entró así a la de civil. Sí, así fue la presentación de esa noche en el espacio, digamos, donde se realizó el evento. Y bueno, fue algo realmente muy, muy original. Y bueno, así ya tengo varias cosas por ahí. Sucede que a uno lo sacan un poquito del contexto. De lo clásico, que está buenísimo que la gente se prenda para todo eso, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Con qué auto fuiste? ¿Te acordás? Esa noche fuimos con el Chevrolet año 1940. ¿El azul es ese? El blanco. El blanco. Sí. Ah, el blanco, perdóname. Sí, sí. El azul es un Dodge año 1946. Bien. Que también, por supuesto, está con todo original, ya sea interior y exterior. Y después el otro vehículo que también está para eventos es un Ford A del año 1930. Y el que, digamos, ya no es, por así decir, tan clásico, pero que sí mantiene los otros detalles originales del auto, es el Ford Fairlane año 1978, que hice, mi idea fue hacerle justamente sacar el techo y convertirlo en descapotable. Claro. Ahora voy a volver con eso, pero bueno, quería aprovechar a decir que bueno, todos los 12 de septiembre, que justamente se conmemora hoy el aniversario de Neuquén, ¿no? Los 116 años, mayormente siempre está participando de estos eventos, Fernando, con sus autos, con su flota ahí, están todos luqueados, bueno, lo pueden ver a él, que siempre anda de punta en blanco, luqueado. Va, él vive luqueado todos los días. Cada vez que me lo cruzo es algo, es un modelo. Fuiste modelo vos. Sos. Hice algo de pasarela, sí, un poquito de publicidad y demás, sí, en otros tiempos. Sí, ¿cómo era el programa ese? Prestancia, ¿quién era que decía? Viejo, se me cae. Mesa de noticias era. Ah, sí, tenés razón. Presencia. Ahí está. Mesa bueno, de noticias. Así, vos lo ves y te da es algo. La imagen y que tiene es impresionante. Y el famoso le pertenezco. Le pertenezco, claro, totalmente. Sí. Y volviendo un poquito a este tema de los autos, que vos me decías que vos la hiciste descapotable. Sí, yo lo digamos, el auto es un Fairlane LTD, sí, la línea también de. ¿Pero la compraste con techo? Lo compré con techo. Ah, yo pensé que la habías comprado ya, sí. No. Mirá. Lo hice justamente sacar el techo y dar todas las terminaciones después, como para hacerlo descapotable. con toda gente de acá de... ¿Acá en Neuquén? Acá de Neuquén, sí. Ah, mira, pensé que la habías traído. Mira, no sabía eso. Mira, siempre me sorprende con algo. Siempre va cambiando los autos y me sorprende. Bueno, ¿querés comentarme, te acordás, el año? Recién estuvimos hablando del Ford y del Chevrolet. Del Ford y del Chevrolet y el Dodge, inclusive. El Dodge. Sí. También, bueno, te contaba el tema del Fairland, que, bueno, se hizo acá. Es un Fairland año 78, modelo LTD. Y, bueno, y la limusina. Esos serían los cinco autos. Vehículos. Y sí, siempre, como vos habías comentado antes, he tenido el honor y placer de desfilar con ellos para el aniversario de Neuquén, que justamente va a ser este sábado. Obviamente ahora no se va a hacer un festejo tal, no va a ser, digamos, como años anteriores. Claro, sí, va a ser algo muy acotado. No sé si son... Sí, casi muy, sí, demasiado acotado, muy simbólico, digamos. Y siempre, por supuesto, también paseando, en ese caso, por ejemplo, al rey de los adultos mayores, a las damas también, que son elegidas como damas de honor para la ciudad y para la provincia de Neuquén. Así que sí, ese honor acá en Neuquén Capital lo hemos tenido tanto yo como mi familia, ¿no es cierto? Porque en ese caso, por ejemplo, no solamente yo manejo los autos, sino que un día X, que hemos tenido, por decirte, no sé, 3 o 4 eventos una misma noche, tanto mi señora como mi hijo, ahí todos sí, salimos. Es algo familiar, algo familiar lo que han armado, sí. Totalmente familiar. Así que siempre, por supuesto, con el respaldo de ellos y en ese caso, bueno, también la pasión de ellos para manejar y compartir los autos con la gente que nos elige, ¿no? Sí, es algo hermoso, así que porque está toda la familia incluida. Yo lo he visto a tu señora, a tu hijo que han manejado, sí, la verdad. Sí, ¿cómo sí, se acoplan? Sí, totalmente. La única que exceptúa por ahí el detalle del manejo con el Chevrolet en particular o con el Fora es mi señora, porque como esos vehículos son obviamente, como les dije antes, originales y tienen el volante a la derecha, ¿sí? Por tratarse del año justamente que son, hablamos del Fora 30 y del Chevrolet año 40, tienen el volante a la derecha. Esa característica está dada porque, bueno, en Argentina, recién en el año 43 o 44, se cambió de lado con respecto a lo que es el manejo. Por eso esos autos están originales así, con un manejo inverso a lo que es el día de hoy. ¿Sí? Se cambió en ese tiempo, se cambió de lugar, obviamente, volante, pedales, y el sentido, digamos, de la calle a distinto a como manejamos hoy, ¿no? En esos tiempos se manejaba como en Inglaterra, por ejemplo, claro, o en Australia. Traían de afuera, de otros continentes, el estilo, ¿sí? Así que vamos a cortar un poquito y volvemos. We'll be right back. Gaby, querido, desde acá, desde Buenos Aires, una alegría escucharte y cómo estás creciendo. Y bueno, nada, muy lindo el programa y está muy buena la música. Te mando un abrazo grande y sabés que acá te queremos mucho y bueno, algún día nos vamos a encontrar. Un abrazo grande, Gaby, ya sabes quién te habla. Dani, Dani querido, Daniel, desde Loma de Zamora, ¿cuántos años hace que no te escucho? Daniel, Daniel era mi jefe, estamos hablando del año 98, 97, era mi jefe, voy a contar un breve relato. Yo era camillero por esa época, camillero, trabajábamos arriba de las ambulancias de PAMI y yo era camillero, bueno. Terminó siendo un amigo, trabajamos tantos años, terminó siendo un amigo íntimo. Dani, te mando un abrazo grande para Mari, para las nenas, todas bueno, las nenas, bueno, ya son grandes, están como la mía. Te mando un abrazo grandísimo, Dani. Por primera vez recomendado por un amigo, Edu dice, soy Beto Font, ex DJ de Neuquén, buen programa. Ahí me pediste un tema, ahí se lo pasamos al operador, ahí vemos si lo podemos pasar en un ratito. Beto, muchas gracias por estar. Y pasó Michael, el rey del pop, tuvimos a la reina, ahora era el turno de él, sí, con Dirty Diana, sí. Un temazo que en el año 88, perdón, alcanzó el Hot 100 de Estados Unidos. Sí. también entró en el top 10 de algunos países, bueno, en el estado de Reino Unido, Francia, Italia, Nueva Zelanda. Y luego en 2009, tras la muerte de Michael, reingresó a las listas principales debido a las ventas digitales. Michael siempre se caracterizó por sus excentricidades, tanto en su vestimenta como en las mansiones en las que vivió, y sin olvidar sus impresionantes shows, ¿sí? Así es, que para nada eran modestos. Se descubrió, luego de su desaparición física, hace cosa de un año, ¿sí?, una flota de vehículos que él tenía. Son alrededor de 70 vehículos que tenía guardado. Uno de sus primeros vehículos ya en carácter de estrella, él, fue esta limusina Lincoln del año 1988, color blanco, que disponía todas las comodidades que ya comentamos aquel entonces, con minibar, televisión, y bueno, él se la hacía tapizar en color gris. Esta misma limusine que era de él participó en el video del tema que recién escuchamos. Vamos a tocar otras limusines que, si bien no son Lincoln, las vamos a nombrar porque era el amante de este tipo de vehículos. En el año 90 guardó la Lincoln, la estacionó adentro, pum, quédate acá, y comenzó a utilizar una Rolls Royce Silver, le voy a decir el nombre, es largo, Rolls Royce Silver Spur 2 Touring Limousine. Creo que el nombre tenía que ver por lo largo que era esta limousine. Si la googlean se van a dar cuenta, es mucho más grande que la Lincoln. Con un V8 de casi 6.8 centímetros cúbicos, que claro, empujaba, que era una bestia, incorporaba una inyección electrónica que era una novedad para el año 90. Volvía a aparecer el cuero gris con el que él pedía que fueran tapizadas en la mayoría de sus modelos. Y después, en el año 99, adquiere otra Rolls Royce Silver Limousine, la cual se caracterizó porque la decoración del interior estuvo inspirada en el más majestuoso Palacio de Versalles. Tenía un motor V12 de BMW, ya claro, acá me habla un poquito de la fabricación, de aluminio, y 5,4 litros. Vamos a ir preparando la última parte de la nota que tuvimos con Fernando. Y váyanse, ya tengo anotado, ya conté, hay varios que están anotados para el sorteo del paseo que pueden hacer arriba de la limusine Lincoln. Bueno, Fer, te quiero agradecer por tu tiempo que me brindaste, que brindaste acá a la radio, al público, por abrir y mostrar la limusine, tus autos. Así que te voy a decir nuevamente que tus redes, bueno, las nombro yo, lo buscan como Fernando Pal en Instagram y en Facebook. Él aparece así, van a ver todos los autos, la flota de 5 autos que tiene, de esos hermosos 5 autos que tiene, y lo pueden seguir, ¿sí? Si querés dar el celular de vuelta, tu celular, ese sí no me lo acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y la difusión. Sabés muy bien que, bueno, todos los que estamos con el tema de los autos, de los fierros y digamos, detalles que acompañan, como en este caso lo que son eventos y demás, por supuesto, muy, muy agradecidos por esta conexión. Mi número de celular es 299-5800-267. I must have died and gone to heaven, 'cause that was called a- living. It was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella, and with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves me beam out with her cosmic eyes. Oh yeah. She's just a cosmic girl. Ya estamos llegando al cierre del día de hoy. Ya pasaron las 2 horas este sábado. Sí, como dijo Fletcher, se hace corto a veces. Se hace corto, pero acompañado de la mejor música siempre. Acá Fernando me mandó una fotito, me comenta, dice: una de las montañas rusas de Disney, la de Aerosmith, exactamente, simula el paseo nocturno en limusín. Dice: por supuesto, vuela desde la salida y el vértigo que se siente es muchísimo, es una fantástica experiencia. Y me manda la fotito. Prepárense porque en segundos estamos con el sorteo del paseo por la ciudad de Neuquén en Limo. Y ahí vamos a sortear a ver quién es el afortunado o afortunada de este paseo en limusín, gracias a Fernando, a Ferpal, que lo buscan en las redes. ¿Ganador? ¿Puede ser ganador? ¿Es? ¿Ah? Ganadora. Es mujer, sí. Irá con su pareja, irá con una amiga, con un amigo, con un amante. Cintia, con el 320 te ganaste el paseo en la limusín. Así que ponete en contacto, que te pasamos el WhatsApp de Fernando, así se ponen de acuerdo. Y bueno, gente, que tengan un lindo fin de semana. Cintia, que disfrutes del paseo. Vamos a tener un hermoso fin de semana, un poquito de viento estamos sintiendo acá desde el piso 9, pero que tengan buena semana. Mañana recuerden, no salgan con el auto, acá por lo menos en Neuquén, no sé, en Buenos Aires, en otros lados, ¿cómo están? Cuídense, nos vemos, será hasta el próximo sábado y quédense escuchando lo que viene. fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight us feel, keep it real. For you know Wayne, for you know Wayne. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. If he looks twice, they're gonna kick his lily out. So don't deep fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play us feel, keep it real. For you know Wayne, for you know Wayne. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on and get it. The world loves one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the jumping trap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't you think, play us. Your mama too, cause they're up.